estuvieron sobre de la casa. Tenían una viejita como de 70 años, que era la madre del matrimonio, ¿viste? 70, 80 años. La subieron sobre del ropero. Porque estaba hasta la mitad con agua, las habitaciones, todo, en serio. Y quedaron en una isla, porque se abrió brazo por allá, brazo por acá, y quedaron ahí. Y el hermano de la dueña de la casa tenía una burra atada, ¿viste? Un burro atado en una planta. Era en el que él se movía, que iba a hacer las compras, sí. Que se yo, iba al pueblo, todo eso. Y la tenía atada ahí, y bueno, de repente, ¡pum!, se fue. Desapareció. Desapareció, con árbol, burra, todo, ¿viste? Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. Te arrastra. La crecida. No para. Buenas. Hola, chica. Buen día, Moni. Buen día. ¿Cómo buen día, va? Flor. ¿Todo bien? Sí, bien. Acá preparando todo el programa, las cositas para hoy. Me encanta. No te olvidaste nada, ¿no? Están todos los temas, ¿no? Sí. ¿Vos tenés todo? Sí, no, tenemos todo. ¿Yo les puedo contar algo antes de que arranquemos? Sí, obvio. ¿Qué pasó? Primero estoy afónica, sepan disculpar la voz. No, todo bien. Y segundo, me están pasando como que me olvido las cosas, chicas. No, yo estoy muy mal también. Debe ser el gobierno. Bueno, el frío también del invierno. El frío. No, el frío gobierno, decís. El frío gobierno también. No, yo también me olvido todo. Qué garrón. Sí, pero creo que no es tan normal lo que me está pasando. No es como un olvidadizo, así que común de la gente. Siento que es un poco más complicado lo mío. ¿Por qué? No sé, porque es más profundo, como de repente me pierdo. Estoy teniendo como olvidadas muy importantes. Claro, pero eso, ¿sabes qué, Flor? Estás haciendo muchas cosas y te pasa. A mí me pasa cuando estoy en mil. Sí. O no, estás. O sea, no estás acá, no estás allá. Tal cual. Estoy acá, tengo hambre. Se me ocurre qué cocinar. Llego a la cocina y no sabes qué. Y la de la heladera, estar frente a la heladera con la heladera abierta. ¿Qué vine a buscar? Esa es muy típica. Pero eso es cuando ya estás desbordada, ¿viste? Sí, no, chicas, pero esas son cosas bastante comunes que le pasa. Yo creo que lo mío tiene un poco más de seriedad. Quizás un poco tengo miedo o estoy preocupada. No, eso es bueno. Pero está bueno cuando el cuerpo, la cabeza en este caso, te dice, bueno, basta, tranqui, no puedes hacer mil cosas. ¡Ay, boluda! ¿Qué? Che, ¿compraron todo para el cumple de Gaby, para armarle el cumple? Sí, me falta conseguir la esencia de vainilla, pero ya conseguí casi todo. Ah, todo. ¿Hacés la torta entonces? ¿Qué torta? La del cumple, digo, que te falta la esencia de vainilla, pero que compraste coco. ¿Qué cumple? Yo conseguí las granas, esas que son. Ay, me encanta. Chica, ¿de qué están hablando? ¿De qué cumple? ¿Quién cumple años? Pero el cumple de Gaby, Flor, que recién me dijiste que tenías tú y que te faltaba la esencia de vainilla. Sí, la voy a comprar al chino, cuando salgamos de acá. Ah, bueno, bien, listo. Ah, una cosa para el programa de hoy. Sí. Hacemos primero lo de la música. Sí, después vos que yo acá vos tengo tiene lo del modismo del lenguaje. Ah, dale, está bueno. Habría que organizarlo un poco más, pero no, estamos bien, tenemos. ¿Por qué hay que organizarlo un poco más? ¿Qué cosa? Lo que me dijiste recién del modismo, ¿por qué hay que organizarlo un poco más? ¿Qué modismo? Flor, me acabas de decir, tengo hay que organizar lo del modismo. Flor. Sí, lo del modismo de hoy, sí. Ah, bueno, entendí. Bueno, sí. Flor, bueno, capaz que vos, está la chica esta, la terapeuta, que está bueno. Sí, capaz, ¿no? Que capaz que algo más, o masajes, no sé. Te podemos llevar. Te podemos llevar. Salimos. ¿Te coparía ir a hacer algo? Como para también ver si no estás muy cansada. Para mí que sí, que es cansancio. Sí, es cansancio. Sí. ¿No? Sí, sí. Hola, chicas, yo soy Florencia. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Quiénes son? Boluda Fuji, Moni. Yo soy Flor. ¿Ustedes son parte de aquí de la crecida de los jueves? ¿Ustedes están en la radio? Sí, pues, sí, dale. No hagas esos chistes malos. Sí, qué boluda. Sí, somos parte de los jueves. Los jueves. ¿Te suena la chica de los jueves? Yo no sé si hice algo malo, pero no me parece que no da que me hablen así. No, estamos recién. No. Solo sé tu nombre y ya me para. Estás como sobrando, ¿no? Como me estás hablando un poco mal. Discúlpame. Yo vengo a hacer radio acá. Para, Flor. Flor, hacemos? ¿Vos sabés quiénes somos? No. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día. misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. A este fuego, esta razón. Buen día, silencio. Buen día, diría, ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón, buen día silencio, buen día diría, ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Muy buenos días, Valle de Tras la Sierra y Mundo Exterior. ¿Cómo les va? Espero que estén sonriendo del otro lado del parlantito. Mi nombre es Florencia y estoy con Fuji y estoy con Moni. Muy buenos días, chicas. Hola, muy buenos días también al Valle de Tras la Sierra, a les oyentes que están del otro lado en este día patrio del 20 de junio, Día de la Bandera. ¿Cantamos el himno? Vamos a... Buen día, Moni, ¿cómo estás, compañera, ahí en los controles haciendo que todo funcione bien? Está difícil. Buen día, sí, está difícil. Buen día, banderades. ¿Banderades? ¡Ay! Me ocurrió, digo, ay, ¿cómo no estar en una escuela para decir la bandera? ¡Banderades! ¿Cómo es el...? ¿Se dice feliz día de la bandera? O sea, ¿qué se hace? ¿Feliz día de la bandera? ¿No? Feliz día de la bandera. Claro, ¿sí? Sí. Hay que tener un orgullo por la bandera. ¿Pero es bandera argentina o vale cualquier bandera? No, chicas, buen día. Estamos acá en la crecida de los días jueves. Aquí estamos en este programa que se ha denominado Crecida y estamos recién arrancando y hace un frío bárbaro porque estamos en invierno. Sí, igual déjame de contarte que yo recién salí y vuelvo a entrar y adentro del estudio hay unos 3 o 4 grados menos que afuera. Ah, bueno, eso pasó toda la vida. Sí. Sí, eso pasó siempre, así que no te preocupes. No sé si por nuestra ubicación geográfica, que estamos más abajo o qué, pero afuera no hace tanto frío como crees que hace. No, no, no, esto es a propósito. Es como... Sí, es un acuerdo de las radios comunitarias. Todo tiene que ser más difícil. Entonces hace más frío que afuera, las computadoras andan más... Pues si no sentís que es que estoy en una radio comercial, no. Estás en una radio comunitaria y todo se complica. Todo sucede. Y parte del clima que haga 5 grados bajo cero, 10 grados a veces, es a propósito. Y en verano también, ¿no? Y en verano, hay 40 afuera, acá hay 50. Sí. Sentí fuego, está muy bien. Bueno, damos por comienzo a esta crecida de los jueves. A veces alguna de eso he escuchado por aquí. La isla. La isla de los jueves. Me gusta también. Vamos a un programón, pero no te puedo ni empezar a explicar lo que es el programón. Tenemos, como siempre, nos falta tu clase de modismo de lenguaje, que el jueves pasó no hubo. Así que hay gente que está debiendo tarea. Seguramente yo no soy, pero sé que hay gente que debe tarea, por un lado. ¿Por qué vos no sos la hiciste? Sí, pero se me la comió el perro. Me la comió el perro. Alumna, eso no lo voy a aceptar. A mí no. Falta la tarea, la tengo previa a esa. Previa, ah, no, chicas, pero entre previa, previa la tarea es increíble. Previa la tarea. O sea, ella ya se llevó la materia y la tiene previa. Ya la se dio. Ella ya se dio. Increíble. No, un desastre. ¿Qué estás comiendo acá? Contale a la gente. A ver, si adivinan. No, ese ruido es muy bueno. Ay, no, qué bien que se escucha. Me encanta. Me encanta. Bueno, Almohadita. Almohadita de avellana, ¿de qué? Tenemos, sí, tenemos el modismo del lenguaje, la clase de modismo del lenguaje. Bueno, basta, porque ya entendió la gente. Tenemos un informe que ha preparado nuestra compañera Fuji también. Tenemos el salpicado bizarro. Tenemos nuestra columna de fútbol femenino, que si alguien del otro lado está escuchando, tengo la voz afónica de gritar los goles porque ayer sucedió algo realmente histórico. Las pibas de la selección argentina de fútbol remontaron un 3-0, 3-3, minuto penal. Una locura. No, ya vamos una a locura, ¿no? He perdido la voz, perdí la voz en esos 3 goles, 15 minutos, perdí la voz. Y tenemos nuestra columna de fútbol, como cada jueves, de la mano de Macarena, que debe estar ya todavía enfiestada en París, porque logramos, a través obviamente de diferentes movimientos, enviarla a nuestra corresponsal allí al país Francia, donde está sucediendo el Mundial. Y para y encima de todo esta locura que tenemos para el programa este, cerramos con música en vivo acá sentada, la gente acá, en esta ¡apa! Mesa. Me encanta música en vivo. Me ¿quién imagino hace que eso? Es una chica. ¿Quién hace me imagino eso? Que es una chica, no sí, puede no, de chicas. No, no, sí, no pueden pasar a varones. Ah, claro. Bueno, me encanta, sí, me encanta. Pero para, ¿y, no, y los temas temáticos? Los temas temáticos, ah, no puede faltar uno de los ejes principales de este programa. Sí, como cada canción es. Y elegimos una palabra siempre que se repita en cada una de las canciones que nosotras elegimos. Este, esta jornada la palabra elegida es reloj. Ay, me encanta, reloj. Reloj. Vamos, todas las canciones que van a sonar en esta crecida de los jueves van a tener adentro la palabra reloj. Si estás del otro lado escuchando y se te ocurre alguna canción, Fuji te va a decir a dónde nos tenés que escribir. Nos tenés que mandar un mensajito de texto o un WhatsApp al 1557-0127 y nos decís, tengo una canción con la palabra reloj. Así que nos encanta eso. Igual te digo que nos apuremos, porque siento que como tenemos un cierre con música, más todo lo que laburamos, hicimos la producción, estuvimos buscando, bajando, no nos va a entrar el programa. Ya estamos tarde. Ya estamos, siempre nos pasa lo mismo. Arrancamos el programa diciendo que ya está tarde. Ya está tarde. Esto, pero aparte, vamos, ¿no? Aparte tenemos música. Eso es increíble. Que ahí, viste, te acomodás y no te querés ir nunca más. No, decí, dale, tocate otra. Y encima que el feriado está todo. ¿Quién trabaja? ¿Pero nosotras? Nadie, nosotras. Eso es verdad. Otra. Y nuestra música invitada. Las radios comunitarias. Ahí está, el sacrificio. Nos pagan doble, igual, ¿no? Nos pagan doble. Obvio. Me imagino obvio que hoy nos pagan doble. En la radio comunitaria los derechos se respetan un montón de trabajadores. Me parece muy bien. Bueno, una vez que ya abrimos para el sur, para el norte, para todos lados, y la gente está escuchando a través de internet, vamos a arrancar con nuestra primera canción. ¿Qué dice la palabra reloj? Por supuesto, así como avisábamos recién. Tema de Serú Girán. Arrancamos muy tranqui para empezar a subir, así como siempre subimos. Serú Girán, viernes 3 a.m. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj en tu puño marcó las 3. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa. Canto lo amargo por miel y la gris ciudad por sal. Te hace bien. Tanto como hace mal, te hace odiar. Tanto como querer. Y apretando bien las muelas. Y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Bam, bam, bam. Hojas muertas que caen. Tema para arrancar esta mañana. Decime si no es un temón. Yo quiero, tengo una duda. Duda la tranqui. ¿Qué? Escúchame. Digo, ¿qué es? ¿Que Charlie tiene todas las palabras del mundo están adentro de las canciones de Charlie o nosotras tenemos algo con Charlie García? Están todas las palabras. Un poco, gracias, poco. Gracias, un poco, Moni. Un poco. No, la respuesta es la de Moni, perdiste. Sí. No, no, yo soy fundamentalista de Charlie García. Pero me parece no tanto, que. No, pero me parece que. Yo sí, creo que justo da la casualidad que todas las palabras nombra. No, es un temón. Temazo. El primer tema de la isla de los jueves, viernes 3 a.m. de Cerú Girán. Y con ese tema es el puntapié para dar inicio a nuestra clase de lengua de cada jueves. ¿Clase de lengua está bien dicho? Ahí entra, ¿no? Literatura, lengua, ¿cómo se llama sí, esa materia? Sí, sí, sí, modismos del lenguaje. Modismos del lenguaje. La clase de modismos del lenguaje. Podemos, ¿no?, presentar algún tipo de proyecto para que el Ministerio de Educación lo ponga como materia obligatoria dentro de los secundarios y primarias. Porque sí. Puede ser gramática literaria. Además, así formaríamos personitas que lo utilizarían bien en un futuro. Obvio, y aparte yo estoy con falta de laburo. ¿A vos serías profe para eso? Ah, sí, obvio. Ah, no me muero. Ah, bueno, ¿vas a presentar un proyecto y yo quedo afuera? No, boludo. No, está bien. ¿Qué sería? ¿Personas? ¿Personitas? ¿Personas? Personites. Personites. Personites que hay que formar. Que hay que formar. Para que el día de mañana sean bien utilizados los modismos. No, pero aparte quiero que vos me digas cuántos profes de modismos del lenguaje hay. ¿Vos sola? Y ¿vos? Bueno. Vos tendrías que estar capacitando el país entero. Por eso. Hola, ¿y a qué te dedicas? No, soy profe de modismos del lenguaje. ¿Qué? Explica. Y ahí le explicas. Explica, por ejemplo. Y el modismo del lenguaje es esas palabras que usamos que están metidas adentro del cotidiano de cuando uno hable y no sabes de dónde vienen. La entendés, ¿eh? Te tiran una y vos decís, sí, yo ya sé de lo que estás hablando, sé a qué te referís, pero ¿de dónde viene? Y cuando te pones a investigar, estudiás, te capacitás, como lo hice yo, muy profundamente encontrás la raíz de la cuestión, el verdadero significado que en general data de millones y millones de años atrás en la humanidad. Tranquila. Donde las personas. Tranquila, ya estás postulada, ya te postulaste. Hacemos un repaso. No sé si que esto me van a probar a ver si. Sí, yo tengo que presentar si el proyecto. Quedo. Claro. Bueno, te lo pido por proyecto. Favor. Bueno. ¿Quién es el ministro de Educación? No, está, no, es, no, es, no, no es más relevante, un ministerio. No es, no es un ministerio. No, no. No es más un ministerio. No, hay, ¿no? No hay ministerio. No hay ministerio de nada. No hay ministerio. Nadie saluda a ver educación. Hay una bueno. Oficinita. De ministerio oficinita. Allá al lado del baño, ¿eh? Al fondo a la derecha. Allá creo que hay. Ah, ¿no está? Ah, no vino hoy. No vino. Hacemos un repaso así rapidito, un salpicadito de los que estuvimos haciendo desde que comenzamos estas clases. Tuvimos a Troche y Moche, Te Falta un Tornillo, El Amar en Coche, Santiamendo, Dar la Píldora, Se Armó la Gorda, Lágrima, Cocodrilo, Echar un Polvo. Todos esos. Para mí faltan. te faltan. Bueno, te bueno, faltan. Bueno, pará, pará. Te dije que no había hecho la tarea. ¿Dorar la píldora la tiraste? Sí, bueno, sí. ¿Lo escuchás cuando hablo? Casi, no. Que tiene, casi que si las leo de corrido tienen sentido por sí solas. Escucha, trochimocho, es como un insulto quizás. Trochimocho, te falta un tornillo la mar en coche de Santiamén, dorar la píldora, se armó la gorda lágrima de cocodrilo y echar un polvo. Muy bien. Se armó la gorda y ahora lloras con lágrima de cocodrilo, vamos a echarnos un polvo. Si querés me pongo a rapear ahora mismo. Ay, dale, trapera. Trapera porque para... Rapear es otro level. ¿No? Es otro level. Nos escucha un traperex y nos odia. No, bueno, que venga a dar clase. Yo escucho por ahí que Diego Cherchi, que es muy bueno. Después vamos a... No, malísimo. ¿Ah, sí? Bueno, voy, Eva, basta, porque estamos apuradas. Tenemos muchas cosas. Nos vamos por las ramas. ¿En qué estamos? ¿Irse por las ramas? Irse por las ramas. ¿Sería un modismo? No, ¿en qué estamos? Estoy tirando un centro. ¿En qué estamos? ¿Estamos en...? Va... No, no. ¡Decilo, por favor! ¡Quiero escuchar! No. Lapa, el modismo lo cambié. ¡No! A propósito. ¡No, boludo! ¡Ay, no! ¡Nos mintió! ¿Qué? Mentí. Vamos a hacer hoy, en la clase de modismos del lenguaje, la expresión hacer el caldo gordo. ¡No, qué miedo! ¡Ay, no! Me da asco esa oración. Esa y la dedico a Florencia, que odia eso. No lo dije antes porque mentí. Sí, es verdad, mentí. Me parece una mierda lo que acabo de hacer. Hacer el caldo gordo. ¿No es muy dorar la píldora? Ah, bueno. Ah. Bueno, tranqui. Puede ser. Puede ser. Igual la tengo en babia. Podemos hacer dos. Podemos hacer el caldo gordo. Me dejaste en babia con este cambio de planes. Me dejaste en babia. ¿Aplica? No. Che, no puedo creer. Me dejaste en varias. Yo quiero hacer una pregunta. A ustedes dos y a los oyentes que están del otro lado. ¿Cuántas veces en su vida han usado la expresión hacer? Como ni siquiera sé qué verbo antes. Hacer el caldo gordo. Hacer el caldo yo gordo. Yo la he usado. ¿Vos le haces el caldo gordo? Yo la he usado más que dorar la píldora, tengo que decirte. Yo nunca la escuché en mi vida y me da un asco la oración. ¿Caldo gordo? Siento que es algo que... ¡Oh! El caldo. Escúchame. Es como tanto de pata de chancho. Sí. Ay, bueno, tranqui. Vos atenta, Moni, si manda un mensaje a nuestro oyente, compañero especializado en el tema, ¿eh? Lo estamos esperando que mande mensaje. Es feriado, capaz. Con Paula, que sí mandó mensaje. Apa, dice, ¿qué dice Paula? Hoy jueves feriado, también trabajando y disfrutando de escucharla. Ah, no, bien, hay gente ahí trabajadora, tenés. ¿Entendés? Explotada por este sistema capitalista que nos hace trabajar en todo momento. Tranquila, y podemos comenzar con la clase, por favor, que ya está. Sí, bueno, bueno, llegó la invitada, vení, pasanos, vamos, son las 12. Ya nos vamos. Dale, ¿cómo se pasa el tiempo? No, bueno, dale. Dicho popular que se utiliza con el significado de adular, ayudar o favorecer a alguien con el fin de obtener algún beneficio. Dorar la píldora, sí, sí. El caldo gordo es un plato imaginario. No existe recetas que sirvan para prepararlo, aunque su contenido sería diverso y variado, con verduras, carne de todo tipo. El caldo, sustancia reconstituyente, era en otro tiempo alimentado para trabajadores a domicilio, viajeros y menesterosos que... No sé qué esa palabra, nunca la había escuchado. Menesterosos. De menesteres, pero menesterosos. De necesario. Es como medio como si lo hubiera inventado yo, siento. Sí, bueno, esa página de que cómo se llama, Fuji.com. Menesterosos que necesitan un sustancioso aporte de calorías. Por lo que se sabe, el significado de caldo gordo sería lo contrario que el aguachirle. Bueno. Insultante por naturaleza, sin apenas calorías en su contenido alimentario. Entonces el caldo gordo es como eso, me encanta. Es un caldo muy sustancioso que aporta calorías. Por eso es un caldo como un caldo gordo, que te engorda, que te alimenta, que te para personas, trabajadores, a domicilio, viajeros, na. Solo me revuelve las tripas. Me encanta. La única diferencia con dorar la píldora es que también es favorablemente, digamos, no solo como gaste, sino que también es para nutrir a la persona. Hacele el caldo gordo. Seguí haciéndole vos el caldo gordo a este forre. Hacele el caldo gordo. ¿Cómo inflándolo? Como inflándolo, hacer como... se asemeja a dorar la píldora, pero el significado por detrás, que nada que ver con dorar la píldora, ¿se acuerdan? Lo de la píldora, sí. La pastillita, lo de... tiene que ver con eso, con el caldo muy sustancioso. Y en controversia pone al aguachirle, que es otro caldo, que dice, miren esta parte. Con el caldo gordo se agasajaba personas de importancia y el aguachirle se reservaba para los que no podían pagar o andaban escasos de recursos económicos. Sistema capitalista, lo tenés de vuelta. Ahí lo tenés de vuelta. El capitalismo los pone a los poderosos, le da el caldo gordo. Y a los trabajadores, el caldo, ¿no? Flaco, el caldo, el aguachirle. Oh, ¿qué estamos? ¿Qué, de, vos qué sos? ¿Caldo gordo o aguachirle? Claro. Así te dice. Y yo soy aguachirle. Es como a los poderosos. El caldo gordo y a los pobres les dora la píldora. Y a los pobres les dora la píldora. Se podría decir algo así. Así que el caldo gordo viene de ahí. De decirlo. ¿Puedes abreviarlo? CG. No, me encanta. Dejá de hacerle el caldo gordo a este que vos sabés lo que es, como que le alimentás. Le alimentás ahí. Lo adulás, lo me encanta. HCD. Podemos instaurar el HCD. Hacer caldo gordo. Sí. HCD. No, yo HCD es el Honorable Consejo Deliberante, quiero que lo sepan. ¿Es? Caldo gordo. Basta, posta que me da. Caldo gordo. Me imagino algo como. Oh, qué bueno, mierda. Muy bien. Ahí tuvimos la primera parte de nuestra clase. Si quieren, me echo en Bavia, que fue lo que dije, la mentira que dije la mañana. Pero puedo tirarla porque también la había investigado. ¿Quieren saber? Por favor, sí, te lo pido por las nenas. La expresión estar en Bavia es sinónimo de estar distraído o ausente. ¿Sí? Me gusta. Este está en Bavia. Siempre está en Bavia el chico este. ¿Qué pasa con tu hijo que está en Bavia? Su origen es... Se debe, me había salteado una parte. Producción. De estar distraído o ausente. Y debe su origen a una importante comarca de la provincia de León llamada Bavia. Durante la Edad Media, la realeza y las clases más altas acudían a pasar sus periodos vacacionales y disfrutar de una buena cacería debido a la abundancia de presas que por allí habitaban. Era un sitio idóneo como lugar de reposo, donde refugiarse y distraerse de los farragosos problemas de la corte de León, por aquel entonces reino. Muchas fueron las vacaciones en las que los cortesanos necesitaban consultar al monarca algún asunto de vital importancia, pero no podían ser recibidos por este debido a que se encontraba ausente en el palacio, pues estaba en Bavia. O sea, es algo bueno estar en Bavia, digamos. O sea, te fuiste a Bavia, estás de fiesta. Se fueron a una isla divina, con el acacería. No, y todo es de la todo alta. Viene de la alta. De la todo, mar en coche, todo. El caldo de la gordo. Todo es de la... Ah, qué análisis que tenemos, ¿no? No, acá hay todo un pesado. Hay algo mucho más profundo. Porque siento que, hablando de esta transformación que van teniendo los mismos lenguajes con el correr de los años, de la vida, del la mundo... Cultura. Claro, siento... que estoy hablando, me parece que nada. Perdón. No, está bien. Me distrajo, no sé qué iba a decir. Estoy en Bavia. ¿Estás en Bavia? Ah, y siento que hoy estos días se usa como, en vez de decir, pero vos sos un pelo. En vez de insultarte, estás en Bavia. Estás en cualquiera. En cambio, si yo, chicas, este fin de me voy a la costa con los pibes. Estás en Bavia, vas a estar en Bavia. Sí, no, en realidad lo fuimos deformando. En su momento era un lugar de vacaciones, de relajo, de... me desconecto de todo. Entonces claro. No estoy entrando, me desconecto. No puedo estar. Se desconectaban del reino de León. Claro, se iban, ¿entendés? Y ahora es como está en Bavia, es como está en cualquiera. Claro. Medio está colgado, se fue medio deformando, pero viene de ahí. Bien. De estos, gente adinerada importante que se iba a Bavia. Increíble. Y después, caldo gordo. Caldo gordo, no hablemos más. Y caldo gordo. O sea, eso ya creo que estamos bien. Acá un mensaje de Noé, que escuchaba temprano, se ve, dice, buen día, ¿qué pasa con el caldo, Floppy? ¿Sos medio Mafalda que no le gusta la sopa? Me encanta la sopa, pero la expresión caldo gordo, no sé, evidentemente el otro día me pasó algo con esa expresión, porque me da como adentro. Qué lindo escucharlas. Qué lindo saber que estás ahí del otro lado. Quiero que sepan que me acaba de mandar un video que lo quiero ver, pero me parece que no es para el aire, así que lo voy a ver por el costado de bueno, ahora, ¿por qué no te mandás el segundo temita de los temas temáticos de la mañana de hoy, que es la palabra reloj, el hilo conductor de cada canción, y te ves el videito? Mm. testigos. Un fuerte ventarrón lo limpió del sistema solar. La muerte lo besó con un frac en el camino, quedando a la deriva en un viaje interestelar. Muy bien, seguimos acá en la crecida del día jueves 20 de junio, día de la bandera, a 42 minutos de la primer ola. ¡Ah, no! Estás re metida. Estás cero en Bavia. Cero en Bavia. Muy bien, bueno, vamos a meternos en una nota muy importante que estuve preparando. No, espera que nos llegó mensaje del especialista. Ah, no, bueno. Ah, el capo de los modismos, decís vos. Él es jefe de cátedra, quiero que lo sepa. No, la parte, claro. Jefe de cátedra. La prole, claro. Ahí está la parte de los trabajadores. Ahí tenés. Como mucho llegamos a la ayudantía, ¿no? Sí, yo me cago de hambre la de ustedes. ¿Qué dice el experto? Carl Dog Ordo. Sindicalista sueco, en sus comienzos en el sindicato de peluqueros caninos, inició una reforma para conseguir derechos laborales para los perros pastores explotados por terratenientes y ganaderos. No puedo creer. Pero poco después mostró su banalidad y se corrompió groseramente. El romance con una perra pitbull fue la estocada final a su carrera de gremialista. Hoy vive en Estados Unidos, casado en segundas nupcias con una collie, dedicado a adoptar cachorros, ya que el gobierno de ese país se niega a financiar tratamientos de fertilización asistida para la atribulada pareja. Te amamos. No, te amamos. Me encanta saber que los modismos no vienen de la alta alcurnia, sino que vienen de los trabajadores que están siendo ocultados, los revolucionarios que andan por ahí en todas partes del mundo haciendo de rarezas por todos lados que nadie acepta. Esa es la verdad de todo. Todo nace de ahí. Me encanta. Gracias, yo Alfredo. Yo le creo, Alfredo. Obvio, le creemos, claro. Jefe de cátedra. Ord. No. Monstruo. Cállate acá. Ojo, se viene la crecida. Dame la chuchi. Dame el azúcar. Me estoy quemando. Échenme agua. Te arrastra, arrasa, no para. Frente al abuso policial y la violencia patriarcal, furia travesti siempre. En una noche de protesta contra el abuso policial, en la puerta de la comisaría segunda, aseguran que están cansadas de tener que ir todos los fines de semana a buscar a alguna compañera golpeada por la policía. Y así, mientras esta, apostada contra la pared, tomando una gaseosa, cuenta que días atrás tuvo que rescatar en plena madrugada a una amiga a quien la policía había detenido, abusado y abandonado. Sobre el camino asfaltado del Cerro San Bernardo, no le dejaron ni los zapatos, dice. Y cierra así este micro relato del horror. La policía nos está extinguiendo. El abuso policial es una de las tantas situaciones de violencia y vulneración de derechos que padecen travestis y trans en su cotidianeidad. No importa la hora del día ni lo que estén haciendo, un cuerpo travesti trans parece siempre ser leído en términos de infracción y, por ende, sujeto de un castigo con saña. El informe del 2016, Situación de los Derechos Humanos de las Travestis y Trans en Argentina, presentado en el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se denunció: si una travesti o mujer trans es nueva en un barrio, la policía ejerce diversos actos para demorarla, identificarla, hostigarla, humillarla, presionarla, agredirla sexualmente y sistemáticamente. El control es cotidiano sobre cada una y el colectivo. Quienes están en una mayor situación de vulnerabilidad son las que se encuentran en situación de prostitución. En las ciudades son demoradas por la policía y requisadas con seguridad semanal. Somos mujeres trans y queremos inserción laboral ya. A las travestis trans nos matan. Necesitamos casa, trabajo, salud, educación y reparación. Y para ello, claro, ¡estar vivas! Se aumentó la intolerancia. Todo aquel gorila que estaba escondido en un placar, así como alguna vez las maricas y las trabas salimos del placar, ahora en este gobierno los persecutas, los homófobos, los racistas, los travestofóbicos y todo tipo de odio está recrudeciendo porque este gobierno lo permite. Macri, basura, vos sos la dictadura. Macri, basura, vos sos la dictadura. En este momento político, los discursos de derecha resurgen de manera profundamente arrolladora y hostil contra la diferencia, y la verdad que el colectivo trans y travesti es uno de los colectivos más violentados. El vaciamiento de los programas que se venían trabajando se retrocedió. Se ha incrementado la muerte en compañeras trans y travestis. Estamos siendo más violentadas, hay como un permiso social también del cual nos está violentando mucho más. ¿Sí? Diana, Diana corazón, acá tenés las trabas para la liberación. Y mi amor, ¿cómo lo estás viendo? Nosotras nos enteramos por internet, no por vía televisión noticieros, ¿ok? Están matando muchas chicas trans, que eso no lo dicen. No lo sacan por televisión. Hablan cualquier estupidez en vez de mostrar la realidad que están haciendo con nosotras últimamente. Y para que sepan que no estamos huérfanas ni solas, que estamos acá para seguir gritando ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! Una travesti, una trans a plena luz del día, está violando el toque de queda. Para la policía somos prostitutas. ¿Qué compañera a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, va a irse a prostituir? Comenta una travesti que cada vez que va o viene de trabajar como cuidadora domiciliaria de una persona mayor, es detenida bajo la excusa de no querer que circule por el lugar. Las consecuencias del accionar policial sobre el cuerpo de las travestis y trans son incontables. Quizás las más visibles son las secuelas físicas que dejan las golpizas. Los cuerpos magullados no terminan de reponerse cuando sobreviven más golpes, disciplinantes y punitivistas. En las esquinas, en las calles, en las plazas, un cuerpo disidente es un cuerpo que merece castigo. Pura carne de carroña para los odiadores que portan armas como política del Estado. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo, escribió Luana Berkin, poco antes de fallecer, abriendo un universo de experiencias, recorridos y nuevas posibilidades de seguir siendo frente a todo aquello que las niega. No queremos ser más humanidad, no queremos más esta humanidad, dijo Susy Shock, y la furia traba arremolinó con fuerza sobre la heteronorma. Esa que en nombre de la moral y de las buenas costumbres nos mata. Una furia creadora que avanza resistiendo y creando nuevos mundos, nuevas formas de estar, sentir, gozar y transitar por los territorios nunca más en soledad. Los abrazos de sobrevivientes que se forjan para cobijar a las que vienen, sanan la orfandad de las que sorprende tan temprano cuando emigran buscando burlar la muerte. Somos una familia travesti. Entre nosotras mismas nos ayudamos, desde que fallece una compañera hasta la que quiere salir adelante. Nos ayudamos con las herramientas que tenemos. Buscamos organizarnos y contenernos. Lo lamentable es que el Estado no nos dé respuesta. La violencia estructural que las sorprende desde muy pequeñas para arrebatarles la juventud. Tiene un contrapunto, una constelación de gestos y vínculos que se aunan en ese abismo y que pretenden relegarlas y del que emergen copotencia para hacer este mundo habitable. Yo, de volver a nacer, elegiría ser travesti. Me siento orgullosa, amo ser travesti. Y el travestismo con todo el ingenio, ¿no? No con esa cosa burda que muestran los medios hegemónicos, que siempre nos ridiculiza. Las travestis tenemos chispa, alma, capacidad de resolución. Porque yo no siento vergüenza de ser travesti. Nunca me sentí eso. Ay, acá no tengo que estar. Por favor, si alguien siente eso, que se vaya la persona que sienta. Yo no voy a hacer esa. Yo era una puta muy burguesa, llena de dinero, se suponía que lo tenía todo, y un día sentí un gran vacío en mi vida y ahí empecé a buscar como algo que le diera sentido a mi vida. Y eso fue el activismo, lo cual abracé con toda mi fuerza. Lo primero que me di cuenta

dormir parada, caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto que sea de tres. Duermo soñando que estoy despierta, pero despierto y estoy dormida. A veces sueño que estoy levantada. Seguimos acá en La Crecida, 20 de junio. Contamos a los oyentes que están del otro lado que la nota que escuchamos recién, todo el informe sobre la furia travesti, es una nota que sacamos del portal La Marea Noticias, información y formación con visión de género. Portalazo. Un portal alucinante que siempre nos metemos ahí a ver qué andan, que Romina Peselato, amiga, compañera de acá del Valle de Tras la Sierra, es parte de esta... de este portal, así que de ahí sacamos la nota de Furia Travesti Siempre. Los audios que escuchamos es de un, no sé si es un documental, pero bueno, una nota que le hicieron a Luana, escuchándola un poquito ahí a ver a Luana Belkins, de lo que viven las travestis. Y cerramos con un tema musical. Temazo. ¿Cómo bailé? De las cumbia queer con nuestra amada Susie Shock. Así que bueno, eso fue todo lo que estuvimos escuchando en la nota de Furia Travesti Siempre. Y les contamos que este 28 de junio también es un día importante en el que se va a visibilizar los travesticidios, los y sobre todo el pedir por una vida justa, como hablaba, ¿no?, en los audios, de poder bajar, o sea, en realidad subir la edad, el promedio de vida de los transes de 36 años. Sí. Y bueno, por una vida digna, por no más travesticidios. Este 28 de junio va a haber movilizaciones por todo el país. Me encanta. Bueno, así que el jueves que viene podemos también traer ahí a las voces de varias travestis que van por ahí manifestándose y diciendo tantas cosas interesantes, y nos ponen todo el tiempo a pensar qué pasa con un cuerpo que no es legal, con un cuerpo que es disidente, que no está dentro de la norma, cómo es castigado. Así que me parece que está bueno para seguir preguntándonos un montón de cosas. Así que bueno, el jueves que viene también vamos a estar ahí recordando a las compañeras travestis trans que van haciendo la revolución pasito a pasito. Bueno, muy bien. Este temita, la cumbia, mi yodollar, he entrado en calor. Eso, más sumado al mate, estoy mucho mejor que la primera ola, porque entramos en la segunda ola, les quiero contar a ustedes dos y a los que están del otro lado también. Así que estoy con un poco más de menos congelada, básicamente, porque recordamos que aquí dentro del estudio hay unos 5 o 6 grados menos de lo que sucede afuera. ¡Qué desastre, por favor! Vamos a dar comienzo a una de nuestras partes, sección, refugi, preferidas, que es el salpicado bizarro, en el cual sucede algo así como un ping-pong entre nosotras tres, en a ver quién tira, lo más bizarro, pero son todas noticias reales, eso que quede claro, ¿no? A ver quién encuentra noticias reales levantadas por algún medio que no la puede creer. Y arranco yo. Bueno, sí, arrancamos. Arranco yo con este centro. Escuchá esta, porque no la podés creer. Esto es una noticia de un medio bastante grande respecto de lo que, bueno, es el país. Escuchen esta noticia. Incautaron 3.500 kilos de marihuana en el procedimiento más grande de la historia de la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cómo se llamaba el fiscal a cargo? Esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad. O sea, ya te estás riendo, imagínate. Esto es real. ¿Saben cómo se llamaba el fiscal a cargo que estaba a cargo del operativo más grande de la historia de la ciudad de Buenos Aires, donde se incautaron 3.500 kilos de marihuana? Guillermo Marijuán. No. No la puedes creer, no, pero es real. Aparte, la noticia no era. O sea, la noticia la armé yo, porque de acá decía el fiscal a cargo, Guillermo Marijuán, estuvo como. A mí me llamó la atención. Marijuán se va a llamar. No la puedo creer. Bueno. Imagínate. Bueno, eso como para arrancar, para que se den cuenta por dónde va a ir. Es como traición a su propia sangre. No la podés creer. ¿A qué te vas a hacer, señor fiscal, de esas cosas? O sea, ¿tenés que hacer eso o vender? ¿No? Pero bueno, vamos a hacer apología de nada. Bueno, la mía es mucho más pedorra. Ah, bueno, ¿sí te vas a presentar? Bueno, sí, cuando yo digo la verdad. Bueno, bien. Gata obesa se hace la muertita para no hacer gimnasia. Es malísima. Ah, pero es a muy la mala. Robusta mascota estadounidense la pusieron a caminar sobre una cinta rodante para ayudarla a bajar unos kilitos. Pero lo único que hizo fue rescotarse. Mirá el video. No. Las personas ponen todo tipo de excusas para evitar hacer ejercicios. Pero esta condición no es exclusiva de los humanos. También la llevan a cabo los animales. Por eso, el video de una gata que se hace la muertita para evitar hacer ejercicios se hizo viral a través de las redes sociales. No, yo no la puedo ni creer. No, pero sí es el... No, es que yo no lo quiero ni creer. Sí es el video. No lo puedo creer. Yo tengo otra. Le faltaba una muela en la boca y se la encontraron dentro de un testículo. A un nene de 13 años le faltaba un molar en su boca. Increíblemente, la pieza dental creció dentro de uno de sus testículos. Un examen médico reveló algo dentro del testículo que parecía un cálculo renal y los profesionales decidieron operar al paciente lo antes posible. La cirugía, una de las más raras según los médicos, arrojó que el séptimo diente real, un molar, estaba creciendo dentro del testículo, el que faltaba en la boca del nene. No, es muy fuerte. Sí. Y sigue, y yo tengo un montón. Esto pasó en Córdoba, acá del otro lado de esta sierra que estamos viendo acá por la ventana. Un error imperdonable. Le operaron el brazo equivocado. Entró por una molestia en el izquierdo y terminó con una cicatriz en el derecho. No lo podés creer, pero es verdad, está el testimonio. No lo paso porque estamos corta de tiempo y porque nos tenemos que ir a la columna fútbol femenino. ¿Vos tenés algo más? Una mujer dio a luz a un bebé con cola de rata. No. Ocurrió no. en Colombia. No. Y luego del nacimiento, los médicos debieron operar a la criatura para extirparle la malformación. ¿Pero quién es el padre? Se trata de un fenómeno muy extraño, con 100 casos registrados en todo el mundo. Ojo, porque pero si es no muy es un extraño. Montón. Pero ya si hay 100, ya no es es un paso en la evolución. Claramente. En un hospital de Colombia se registró el nacimiento de un bebé con una extraña extremidad muy parecida a la cola de un ratón. Especialistas aseguran que no se trata del primer caso y se denomina cola vestigial. No, pero no puedo creer. Luego del nacimiento de este bebé, esta extremidad fue extirpada mediante un procedimiento de una hora, en el cual los médicos aseguraron de que todas las estructuras que tuvieran relacionadas con algún nervio interno con la médula. No es terrible, quiero decir algo, no estoy de acuerdo. No. No estoy de acuerdo, es como cuando nace eso, nace un niño trans, claro. Un niño que se hay que sacar, no tiene más. No corresponde biológicamente. No corresponde biológicamente, sacale el pene, ponele una, agregale un pene. Pero pará, porque capaz que él es muy feliz, el humano cola de rata. 100, es un montón, 100 casos en el mundo. Pero 100 casos en el mundo, estamos hablando de una nueva humanidad. Sí. Otra, es basta de binarismo, basta. ¿Personas ratas? ¿Son personas ratas? Son personas ratas. ¿Son ratas? Y si estaba el hombre perro, lo vimos el otro jueves. No, es un pelotudo. Esto tiene otro también índole. También existió Nelson. El enanito. Tenés razón. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto vivió Dios? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto vivió? No lo puedo creer. Qué mal, ¿no? Qué bestialidad. Aparte entre la muela, en el testículo, o sea, ¿por qué no? Aparte fue porque se le había comido, no sé cómo le llegó del aparato digestivo al reproductor, Yo quiero decir algo, que en esto de las deformaciones del cuerpo humano, como por ejemplo... ¿Vos tenés alguna deformación así? Sí, ahora te muestro. Decí no. Que es radio, la gente se quiere, le mandamos radio, una foto, ¿no? Un video. Mandamos el videíto. Pero esto, como las personas, eso, una persona que nace con un cuerpo femenino, pero es una masculinidad o una masculinidad que nace con una vulva, también están las personas que nacen con cola de rata. Claro. Y también está alerta roja, usar smartphones puede hacerte crear un cuerno. Sí, así lo aseguran científicos australianos. Al parecer... El smartphone. ¿Qué es un smartphone, Fuji? Un teléfono no sé cuánto, moderno. Un smartphone. Así lo aseguran científicos australianos. Al parecer está el peso de la cabeza sobre el cuello, que el cuerpo libera presión creando nuevos huesos para repartir la carga. Pero qué maravilla el cuerpo humano. ¿Entendés? Es tanto la carga que me escuchan rara porque estoy probando a ver cómo es. A ver, la boca al pecho, digamos. La boca al pecho, que el cuerpo crea nuevos huesos porque esa carga no es normal y necesita crear huevos para sostener esa carga. O sea, que usar mucho el smartphone hace crecer un cuerno en el cuello. Otra humanidad es posible. No lo puedo creer. Se llama protuberancia occipital externa. Aparte le ponen nombre como así. Aparece en la parte posterior de la cabeza, un poco por encima del cuello. ¿Vos decís que mis nietos van a crecer con eso? Y seguro. Si les permitimos el uso del aparato, van a aparecer así. El smartphone desde el primer año, imagínate. Smartphone antes de que nazca. ¡Ay, la abuela le trajo el smartphone! No dijiste mal los escarpines. Ahora te caen con un teléfono. Claro, ahora te quedan con el smartphone. Bueno, después tengo varias. Pulpo toma de rehén a una joven mientras buceaba. Bueno, pasaron varias cosas en el mundo. Bizarro. Sí. Hay dos mundos. La gente sigue. De terror, una araña gigante se devoró una zarigüeya delante de turistas. ¿Sé qué? ¿Devoró? Se la devoró. Mirá, una araña gigante. Pero mirá lo gigante que es. No la abrí. Estoy leyendo el titular. Ahí, ahí. Mirá las escalofriantes imágenes. Nos tenemos que ir fugir de esta sección. Bueno, listo, basta. Igual vamos. Pero poner un tema y me mostrar porque me muero de intriga. Esa tarántula gigante. Bueno, dale. Nos vamos a ir a un tema musical y vamos a volver con nuestra columna de fútbol femenino. Por favor. Que trae muchísimo. Para hacer dulce de leche, dirían por ahí. Anótala si te interesa. Ayer la selección argentina jugó contra Escocia. Era un partido clave para ver si clasificábamos a los octavos de final. Creíamos desde el principio, cuando vimos el grupo, fue Japón, nos van a matar. Inglaterra, nos van a matar. Escocia. Ahí remontamos. Siempre fuimos con la cabeza. No cuentes mucho. Escocia es el momento. No cuento mucho. Bueno, vamos con un tema. Listo, me cortaron el mambo. 17 minutos ya han pasado de esta segunda ola. No te voy a decir la hora porque usted completa según corresponda. Estamos en comunicación telefónica desde París, directo, desde no sé si seguirá ahí tirada ebria a un costado del Parque de los Príncipes. Nuestra corresponsal Macarena Gómez, ¿estás del otro lado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa que no me saludas en francés? No, bueno, ya me desacostumbré un poco. Ayer estuve con muchos argentinos, claro. Estuvimos cantando, estuvimos con las chicas, con las jugadoras, así que bueno, también se me despegó, ya está. Aparte quería desearle feliz Día de la Bandera, que bueno, está festejando hoy. Es verdad. No sabía si decía feliz día, no entendía cómo será, pero bueno, está bien, feliz día para vos también. ¿Cómo anda usted? La veo media mal de la voz. Sí, perdí la voz. Ayer perdí la voz gritando los goles. Bueno, pero contame cómo lo viste, que estabas adentro de la cancha. Yo lo vi acá en Tras la Sierra, conecté DirecTV, mágicamente pude poner la antena y solo prendí ahí la tele para ver ese partido. DirecTV, no sé ni cómo se maneja. Fui al kiosco y le dije, esta tarjeta sirve como creo el partido mañana. Ponémela. Y así fue pude tenerlo. La verdad que increíble. 28.000 personas en el Parque de los Príncipes, muchos argentinos, muchos escoceses. Una fiesta del fútbol, realmente. 6 goles, un partidazo. Los que eran neutrales también lo habrán disfrutado, nosotros lo hemos sufrido mucho, pero bueno, no solo el partido contra Escocia, sino los 2 partidos anteriores de Argentina, el empate con Japón 0-0 y la derrota frente a Inglaterra 1-0, hicieron que la Argentina tenga el mejor mundial de su historia, el tercero, y terminando en la tercera posición, consiguiendo 2 puntos, nunca había sacado ni siquiera un punto. Tampoco nunca había hecho goles. Sí, había hecho un gol. Un gol. Bueno, o sea que ayer fue. Ayer se rompió. Por suerte tenés el micrófono cerrado. Bueno, pero nunca había metido 3 en un partido, o sea, déjamela pasar, ¿o no? No, la verdad que increíble. Creo que había sido en un 6-1, una cosa así. Había sido irrisorio prácticamente el gol. Vanina Correa, la única jugadora que se mantiene del plantel de 2007, la jugadora que fue figura junto a Aldana Cometti en varios de los partidos, atajó un penal contra Inglaterra, después no se pudo mantener el arco. Ayer arrancó 3-0 abajo frente a Escocia, prácticamente muchos portales en Twitter, mismo los relatores del partido, daban, bueno, la Argentina ya se quedó fuera del Mundial, y a pura garra y a pura emoción demostraron que el partido dura 90, 95 minutos, de la mano de Bonsegundo, primero con un gol de Mini Menéndez, después un golazo de otro partido de Florencia Bonsegundo, le pegó de afuera del área, inatajable para la arquera escocesa, y después un penalazo que le hacen a Aldana Cometti vía VAR, la árbitra coreana termina dando el penal, después se adelanta la arquera y le ataja el penal Florencia Bonsegundo, lo hace patear de vuelta también a instancias del VAR y la Argentina termina empatando 3-3. Raro, porque la árbitra coreana da 4 minutos, pero de esos 4 minutos prácticamente no se jugó ninguno. No, 25 segundos fueron. Claro, porque entre que llamó al VAR, la discusión y todo, no se termina jugando nada y después no vuelve a adicionar nada. Me parece que era para 3-4 minutos más. Por lo menos. Y no sé si la Argentina no lo ganaba, mirá lo que te digo. Sabe que yo pienso lo mismo. De hecho, cuando el árbitro pita, van ambas jugadoras de ambos equipos. Pará, ¿por qué lo cortás? Faltan como 4 minutos. Me parece que los 2 equipos se quedaron con ganas de más porque realmente es que estaba para faltaban jugarse cualquiera de faltaban jugarse esos 4 minutos porque no se habían jugado. Igualmente era para cualquiera. No sé qué hubiese pasado, pero las escocesas también lo querían ganar porque se quedaron afuera del Mundial ya sin chances de poder acceder al resultado de final, no como la Argentina, que hace su mejor Mundial quedando tercera, tiene 1 punto, y hoy juegan 2 partidos por las otras 2 zonas que quedan, Nueva Zelanda con Camerún y Tailandia con Chile, los 2 tienen 0 puntos, o sea, lo que tiene que pasar es que ninguno de los 2 gane, porque sí, tendrían 3 puntos y pasarían a la Argentina en la tabla de terceros. Disculpa, en caso de que empaten, ahí es otra historia. Yo tengo una pregunta. ¿El empate tiene que ser 0-0? No importa la cantidad de goles. ¿Pueden empatar 15-15? Puede ser 15-15, okay. Porque se van a lunar la diferencia de gol. Perfecto. Diferencia de gol sería 0. Claro, disculpame, me la llevé a marzo, siempre matemática, claro. No, no hay problema. Tenés razón. O sea que vamos a estar prendidas todo el día, uno de eso a la una de mediodía, otro a las cuatro, corregime. Exactamente, una de la tarde y cuatro de la tarde los dos partidos. Esperemos que a la Argentina le vaya bien. Es muy valorable que teniendo el grupo que tuvo, estemos al último día de grupo con la Argentina, justamente con chances de acceder a los octavos de final. Impresionante lo que hizo esta selección, sin apoyo, casi sin preparación. Ayer habló Estefanía Banini en ESPN después del partido y cuando estaban por subir al micro, y decía: fuimos la selección que menos se preparó, la selección que más garra puso. Me quedo con esas palabras de la capitana, que tuvo que salir, la cambiaron y con mucha bronca, bueno, como cualquiera de nosotros jugando un partido de ese tipo no querría salir, y ella se quedaba con eso, ¿no? La selección menos preparada, pero la que más coraje tuvo y la que mejor representó, para mí, con las posibilidades que tuvo, que prácticamente fueron nulas. No, impresionante, la verdad que el partido ayer, aparte viste que ya en el 3-0 de Escocia quedó, se vibró en la cancha, como ya las pibas estaban caídas del bocho, se notaba claramente lo que sucedía en el plantel de las pibas, pero no, con este primer gol de la Argentina hay como un cambio, ¿no? Me parece que los cambios estuvieron muy bien, el técnico estuvo muy acertado, tanto Milagros Menéndez, que entró desde la delantera, como Daría Hipólito, una chica de 17 años que juega en River, que la rompió. No tuvo miedo a nada. Las que la conocemos o las chicas que estamos en el ambiente de fútbol sabemos que tiene una vida complicada. Después de venir de una vida complicada, ¿qué le vas a tener miedo? ¿Encarar a una escocesa en el Parque de los Príncipes? No. Olvídate. La piba no tuvo miedo a nada. Cambió el partido, le dio muchísima electricidad, le termina dando el primer pase de gol a Milagros Menéndez. Bueno, después una pintura hermosa de Florencia Bonsegundo. Y después el penal con Aldana Cometti jugando de 9 a los 80 y pico del partido, ya dejando todo. Me parece que Aldana Cometti fue la mejor jugadora en el Mundial de Argentina, la más regular, y la que hizo 3 grandes partidos, además de Vanina Correa, creo que fueron las dos mejores jugadoras. Este Mundial para la Argentina va a ser histórico, fueron los 3 partidos más importante en la historia del fútbol femenino. Realmente yo estuve muy emocionada. Me parece que estamos cambiando la historia y, como muchas lo dicen, lo vamos a tirar a fuerza de goles. Es hora de que el fútbol femenino sea reconocido y sea y tenga lo que merezca. Ah, es impresionante lo que sucedió ayer y lo que sucedió en los partidos anteriores y la movilización aquí y allá. De lo que trajo este Mundial de las Pibas, yo también me emocioné mucho, sobre todo ayer, ¿no? Con esta actitud. Fue una clase magistral para todo el mundo de la garra, de los ovarios, el corazón, de dejar todo en cada pelota, desde minuto cero. Sí, sí, impresionante lo que se vivió en la cancha, bueno, también imagino. En el país. Y este Mundial también trae algunas perlitas, si querés te las voy a contar. Una es que el récord de mayor goleada se lo lleva a Tailandia, pobre las tailandesas, que perdieron 13-0 con Estados Unidos. ¿Pero ese es el equipo con el que hoy tiene que empatar? Hoy tiene que empatar Chile 0-0. O tiene que empatar, en no importa la cantidad de goles. Qué difícil. Está difícil, pero bueno, creamos también. La marca anterior, ¿sabes quién la tenía? ¿Quién? De mayor goleada. ¿Quién? La Argentina. No te la puedo creer, ¿cuánto nos metieron? Había perdido 11-0 con Alemania. No te la puedo y la arquera era Vanina Correa. Mirá vos, y ahí la tenés, la figura del partido después, atajando un penal. Mirá vos. Y después hay otro dato, que es la máxima goleadora en mundiales, tanto femenino como masculino, que es Marta da Silva, la brasilera, crack total, que jugó con labios pintados ayer en el último partido de cierre de Brasil, marcó un penal con 17 tantos, es la máxima goleadora en mundiales, superando a Michael Klose, el alemán, que tenía 16. Ahí tenés, mirá vos, batiendo récords. También Marta juega con unos botines que no tienen marca, es una marca que tiene ella, que se llama Go Equal, en realidad ella es la cara, que tiene un lema muy fácil, que es: misma pelota, mismas reglas, misma cancha, mismo pago. Marta está luchando porque tanto las mujeres como los hombres, no solo en el caso de la selección brasilera, pero sí está empezando por ahí, cobren lo mismo. También se suma un poco a Ada Hegerberg, la mejor jugadora del mundo que no quiso participar del Mundial, la Noruega. Y bueno, Marta festeja los goles señalándose los botines Charpada. De Bobby, lo pueden buscar en Instagram. Bueno, es todo una filosofía que... Zarpado porque la brasileña Marta, de la que estamos hablando, si fuese hombre estaría a la altura de Neymar, ¿o no? Claro. Marta estaría a la altura de Pelé, por historia. Imagínate, pero como es mujer. Es la mejor jugadora que tuvo Brasil en la historia, no hay otra igual. Increíble. Neymar, bueno, sí, es un crack, la verdad que tiene mucha historia, pero bueno, no se compara a lo que es Pelé. Marta, en el fútbol femenino, ganó 5 o 7 veces, no me acuerdo cuántas, mejor jugadora del mundo. Es sí. Impresionante lo de Marta. Sí, casi como usted, juega como usted. Juega como yo, prácticamente, lo que pasa es que, bueno, con otras posibilidades. Una lástima que esto radio no me puede demostrar lo suyo, pero lo suyo es increíble. Yo no puedo creer que había una Gómez en la cancha y no era usted, se lo dije. Y sí, representando el grito, como siempre. Y yo le dije. Bueno, espero que salga todo bien hoy, que se nos den los resultados, porque me parece que las pibas se lo merecen. Así que vamos a estar prendidas todo el día a ver los resultados. Y te agradezco de nuevo infinitamente el contacto. Y ojalá que la estés pasando re bien en París. Ya me quedan poquitos días igual, así que... A disfrutar. Trae alfajores, trae muchos alfajores. Voy a llevar alfajores para allá para todos los integrantes de la radio. Gracias. Les mando un beso grande y bueno, viva el fútbol femenino. ¡Vamos, las pibas! Esto dura 2 olas. Estamos en ola y media, ¿eh? ¿Podemos decir que allá está la estrella sentada aquí en la mesa? Lo podemos decir, lo podemos ya decir. Ya lo dije igual. ¿Lo dijiste? Sí, quise, lo decir. Quise preguntarlo y no lo dije igual. Increíble. Es lo que querés siempre. Sí, bueno, perdóname. Tenemos música en vivo para cerrar el programa y ya podemos, me parece, vamos a poner un tema musical, de servir un café, Fuji sí, hace algo, acá hace masaje, sí, que caliente sí, la voz, no sé sí. Qué tiene que hacer. No la veo con instrumentos. No. La veo con... Yo después te cuento. No, lo cual me emociona un montón porque me divierte más. Bueno, ¿qué me pueden sacar a no cantar? ¿Qué pasa? Acá yo firmo un contrato, yo acá quiero todo. Te vamos a hacer firmar el contrato, no te preocupes. Bueno. Vamos con un temita más de la palabra reloj. ¿Puedo elegir uno? No. Dale, puedo elegir. No podés. La vela por cada escoba. No, ya lo pedí. No. Por favor. ¿Qué dale. Tramposa que bueno, es? Bueno, boluda, todo el día. Charly García, vos ahí no moro todo el día con Carlos. Adivina cuál ya. Tenía yo en la lista. Reloj de plastilina. Mi la tema gente nos va a matar. Reloj de plastilina. La gente nos va a matar. Filosofía barata y zapato de gomas. Cortala, el tema cortala, número 3. Sacala del aire. Mirá sacala que del el tema. Sacala no, del aire, digo. Yo me voy a esta radio. La vela puerca escobas, de Uruguay para todo el mundo. Hacé lo que quieras. Payaso hace la red.

bien, seguimos acá en La Crecida del Día. Jueves, hoy 20 de junio, Día de la Bandera. Bien, no sabemos qué tenemos que hacer, es el Día de la Bandera, algo que hacer. Son 1:37 de la segunda ola. Ay, me costó un poco. Faltan 20 minutos para que terminen las dos olas. ¿Estoy bien? Eso, muy bien. Ay, me costó, Florencia, ¿por qué? ¿Dónde estabas? Te puedo dejar sola. ¿Pero sabes contar? No, estamos pero a 20 minutos, son nada y corta ahí. Y bueno, igual tiré 1:37 de la primera de la estaba, ola. Perdón, estaba en el estudio de al lado armando el bloque de geopolítica internacional, pero veo que no va a entrar. No, no entra, vamos a hacer que entre el bloque de geopolítica internacional. Te pido por favor. Tenemos el informe. Mail de cómico, un montón de cosas, bueno. Ay, bueno. No, uy, me pongo cómico, cómico, mail. Apareció. No, yo le mandé un par de mails preguntándole cómo estaba. No, porque apareció, sí. Estuve preocupada. Y tuvo un problema aparte. Pero bueno, si no entra hoy, porque tenemos invitada. Y vamos a ver qué sucede. No, no, yo no me importa nada a mí, ¿eh? Yo arranco con la invitada y abandono todo, ¿eh? La nota, la geopolítica, abandono todo. Está muy bien, está muy bien. Me encanta. Hágale. Bueno, vamos a darle un saludo, una bienvenida a nuestra invitada. Pero ¿sabes qué pasa? No tiene micrófono la invitada. ¿Eh? Ah, wow, yo le doy el mío. ¿Eh? Chau, me despido. Compartan, compartan. No, no te vayas. Chau, compartan. Me fui. No seas forre. No seas forre. Es forre. ¿Tiene voz parecida a Floripa o me muero? Hola. ¿Todo bien? No, no, no. Bueno, muy bien, acá le damos la bienvenida a esa voz que sintieron. Hola, ¿todo bien? Es Indra, nuestra invitada de el día de hoy, una música increíble, compositora. ¡Aplauso! ¡Me encanta! No, no. Dios, cuánta producción. No, ¡qué modernas que somos! Ahora hay gente, ¿por qué nunca me senté a este lado que me entra el sol en la cara? Yo no lo puedo creer, estoy en la oscuridad como un... Lo bien que te queda. No, déjame a mí acá. Tranqui, anda. ¿Qué onda allá la oscuridad? Es un frío no, dentro de cagar, no se te quiere morir. La oscuridad es exacta. Bueno, basta, está la invitada. Aparte te quiere morir porque yo la tengo más cerca que vos. Sí, yo soy fan. Sí, sí, no soy su fan número uno, creo. En su habitación tiene fotos tuyas, quiero que lo sepas. Un altar. Bueno, la salvamos. Hola, Indra, bienvenida. Gracias por venir a Radio El Grito, a La Crecida de los Jueves, Jueves de Chicas, por eso sentíamos que tenías que estar acá en el Jueves de Chicas. ¿Cómo estás, Indra? Bien, estoy todo bien acá, gracias por invitarme, estoy re feliz, nunca me había invitado a algún lugar así tan pro. ¿Esto es pro? Sí, yo me siento pro, bueno, no sé, pero yo me siento pro. Sí, somos lo más. Tú es pro. Esto es muy profesional, mira la mesa impecable. Mira qué impecable, Dios. Galletitas surtidas. De todo, todo el menú. Bueno, Indra, contanos, te invitamos porque por ahí nos llegó, porque está rolando por el valle, por las redes, un tema musical tuyo, nuevo, el primero creo, o bueno, o el primero que componés, que grabás y que sale a la luz, nos llegó y ahí dijimos, epa, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo Indra? Está haciendo una música muy hermosa. Oh. Entonces dijimos, bueno, hay que invitarla a que nos cuente, a ver cómo va tu recorrido, qué pasó, que ahora sos música. Yo que la conozco, voy a tirar una, la conozco desde que nació, la tuve a UPA. Oh. Era muy chiquita. Bueno, contanos, Indra, ¿qué onda? Bueno, la verdad es que me tomó bastante tiempo animarme a empezar con lo que realmente me gusta, no sé, por miedos que tiene la gente a veces de hacer lo que quiere. Y nada, ahora recién estoy pudiendo salir con eso y nada, estoy muy feliz. Saqué ese tema, que lo subí a YouTube, y ahora tengo otro tema preparado nuevo que va a salir por primera vez acá al aire y después ya lo voy a subir. Exclusividad, no lo puedo creer. Exclusividad. Exclusividad de Radio El Grito. Cuando arranque el tema voy a tirar eso. Por favor, exclusivo. Radio El Grito. Voy a hacer eso. ¿Cómo te fue en esa subida al YouTube? ¿Cuál fue la repercusión en la web? En el único tema que subí, que es el primero, la verdad me sorprendió mucho porque tuvo un alcance bastante grande para lo que yo estaba acostumbrada. Pensé que no iba a tener muchas visualizaciones, nada, pero hubo mucha gente que lo compartió y ahora tiene casi 1000 visitas. Ah, no, estamos con una estrella. Un poco menos. Pero igual no es tanto, pero para mí es un montón, porque no había subido nada antes, entonces está re obvio, bueno. Obvio, a mí me parece que es un montón y que también eso es como el de boca en boca, algo que está bueno, que se escucha, que tiene lo que tiene esa canción, que tiene alma, que tiene espíritu, va llegando, ¿no? Digo, yo todas las 1000 personas que yo creo que yo le mandé a 1000 también, más los 1000 que son 2000, ¿no? Digo que se va pasando, no todo el mundo, la gente grande como nosotros tres, que somos gente grande, vos también, Florencia. No, yo estoy más cerca de Indra que tú. ¿No estás más cerca de Indra que de mí? Indra, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 16. 16. ¿16 es una boluda? ¿Te tenés representante vos? No, no tengo manager. Hablemos de números. Gracias, mucho hablemos gusto. Un gusto. Esto, la tengo adentro. Bueno, acá se armó un negocio. No, pero digo, hay mucha gente de nuestra edad que escuchó el tema, que fue llegando, que no es gente que se va a meter en una página o en YouTube a escucharla, y también le está llegando. Porque hay algo que pasa con la canción que es hermosa. Igual estamos hablando de algo que les que están del otro lado no saben de lo que hablamos. Ahora la vamos a pasar para que la puedan escuchar. Lo tenemos ahí el tema preparado para que lo puedan escuchar. Pero antes de eso, quiero que me cuentes, ¿dónde grabas tu música? ¿Cómo componés? ¿Tenés músicos que te acompañan? ¿Cómo es ese proceso creativo que siempre nos encanta saber? Bueno, a mí me graba un chico que se llama Camilo, que es un capo, y que tiene armó un estudio con dos amigos más, que se llama The Other Side Records. Y nada, grabo con él, y él está muy bueno porque tiene mucho oído y entiende todo lo que yo quiero hacer cuando se lo pido, y está muy bueno. Y nada, eso. ¿Y Camilo vive acá en el Valle? Vive acá en el Valle, en Las Chacras, y es amigo mío, conocido de la escuela y todo, y nada. ¿Qué edad tiene Camilo? Camilo tiene 17. Increíble. Y ya tiene un mini estudio y graba. ¿Te graba vos? ¿Graba otras personas? ¿Qué onda? Me graba a mí, graba a Estrada, se graba a sí mismo, Sick Boy. Y también otros chicos por ahí que van apareciendo. De todos repente los que nombrás vos son chicos más o menos de tu edad. Claro. Que están haciendo música. ¿Qué estilos están haciendo más o menos? ¿Suenan? Muchos van por el lado del trap del rap también. Y después él le agrega la parte melódica, por decirlo de alguna forma. Yo tengo algo más melódico, tal vez lo mío es más canción y no tanto rap. Y nada, entonces tal vez le da un poco de variedad a todo eso, de la gente que yo conozco, porque a él graba un montón de gente que no conozco. Pero nada, eso, más que nada por el lado del rap y el trap. Así como de una base, tener una base y arriba letras. Letras. Y vos nos decías que lo tuyo es más canción. Tiene algo igual, ¿no? Medio de trap. Claro. Pero es más canción. Tenés tu propio estilo, se podría decir. Claro, lo mío es con bases que también son armadas, igual que en el trap o rap. Pero yo le hago arriba, en vez de hacer solo la letra, le hago letra con melodía. Y tal vez no tanto métricas con palabras, sino claro, más enfocado en la melodía. Me encanta. Y escúchame, Indri, ¿vos tenés músicos o son todas bases las que vamos a escuchar en el próximo tema? Son todas bases, son sí, bases que está buenísimo porque son gente de internet random que hace bases de uso libre, que son gratuitas y disponibles para todos los que la quieran usar. Y nada, eso, está muy bueno la gente que hace esas bases porque, nada, le abre la puerta a un montón de gente que tal vez no tiene las herramientas para hacer sus propias bases. Y nada, son unos artistas los que las hacen del otro claro, lado. Claro, qué lindo. Bueno, entre tanto, yo me imagino el que está del otro lado, la que está, el le que está del otro lado. Y está escuchando esto y dice, bueno, pero ¿qué hace ella? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Escuchamos un poquito y después volvemos. Escuchamos el primer tema, cortesía, y después seguimos charlando con Indra y le vamos a seguir preguntando más cositas de cómo, de cuándo, de qué. Y después, bueno, el tema, el exclusivo. A ver. Así que escuchamos cortesía. Todo lo que ves de mí ahora se desvanece. Cortesía, risa sostenida, suelo. Incesar una experiencia inolvidable que no mejora y que demora hasta ser insoportable. Cortesía, falsa reía y sus ojos mostraban refulgentes el odio por dentro, haciendo que más su piel no pueda hacer su sufrimiento. Que va, que viene mi valor. Yo miro hacia atrás pensando en un pasado que nunca jamás volverá. Y te digo una vez más, la cortesía conmigo, amigo, la desperdicias. Cortesía, no más cortesía. Decía corazón, yo ya no estoy para escuchar más tus lamentos. No stay with me, you motherfucker, te lo advierto. Cortesía, esa cortesía, un salvador. Son las palabras que te mantienen a flote. No sé qué haría cuando el salvavidas se te explote. Cortesía, risa esa cortesía, no corté la salida, voy a esperar una vida, mi tren está en la vía, a la hora convenida, voy a navegar en un mar melodía. Sick boy, fit, in Draki Pam Pam. Ah, no te la puedo ni empezar a creer. Muy bien, ahí estábamos escuchando el primer tema de Indra, cortesía, hermoso Indra. Gracias. Por favor, ahí de repente Moni descubrió que este tema que le había llegado, sos vos. Sí. La, este tema. Pará, Moni, eres Moni. Autógrafo, no, espera que estamos ahí, después te damos el autógrafo. Aparte hay que hablar conmigo antes. De números. Bueno, Indra, contanos un poco qué te inspira las letras, a qué mundo nos llevas con tus canciones. Bueno, yo suelo tener bloqueos bastante grandes para escribir. Tal vez durante meses no puedo escribir nada y después de repente un día saco 5 canciones y bueno, eso es lo que surge. A mí me transmite, lo que la base me transmite, lo que la base de fondo me transmite es lo que después yo trato de proyectar de vuelta. Es como un vaivén, porque esta base tiene todo ese estilo medio tanguero, medio así antiguo, que también me dieron ganas de que la melodía acompañe eso y no que sea algo diferente. Pero bueno, esa es mi forma de hacerlo. Sí, tu percepción. Igual te digo que si pasas meses sin escribir y de repente sacas este temón, no puede ser. No escribas todo lo que quieras y de repente vas a tirar esta magia. Ay, gracias. Está buenísimo, Indra, qué lindo. Me encanta, tiene como... Y todas las voces son tuyas, cuando grabas eso, son las bases y arriba de eso vas poniendo el juego con tus voces. Claro, eso mismo. Indra, te formaste, además de que venís de una familia muy musical, ¿te formaste de estudiar canto, fuiste...? No, nunca estudié nada de canto y nada, porque lamentablemente no puedo... recibir clases de ese estilo porque siento que no es lo mío. Siento que yo hago mi propia forma de cantar y que cuando tenés mucho estudio en algo te limita un poco. Porque al tener tanto conocimiento, después te basas en ese conocimiento y no hay espacio para la creación. Claro, como que te cierra, como que el conocimiento dices hasta acá. Te pone una estructura que no te permite... Te limita. Claro. ¡Ay, me encanta! Igual me parece genial, sí. No estoy en contra de todo lo que estudia en canto. Después me van a decir, odias a los chicos. Yo como tu representante te prohíbo que entres a cualquier institución musical, te lo prohíbo, seguí volando porque vas claro. Claro. Como la música libre, ¿no? La creatividad libre, la voz libre, todo. Claro, lo que trato. Me encanta. Y bueno, ¿tenés proyectos para adelante? ¿Tenés ahí cosas en mente que todavía no bajaste a la base, que no bajaste, tenés cosas adentro recital de tu cabezota que no tú pudiste todavía bajar acá a la tierra? Tengo un par de temas de este estilo que todavía no grabé, pero ya estoy en proceso de grabarlos, o sea, voy despacio, pero los tengo. Tengo más o menos 3 temas más, y así que ya prontamente cuando los grabe, los voy a subir, espero que esté todo bien. Sí, claro que sí. Y tocar, Indra, todavía, digo, bueno, estás grabando... Digo, capaz que tocar en vivo ya, capaz que falta todavía, no sé cómo estás, cómo te sentís con eso, o tu proyecto más pronto es decir, bueno, armar un disquito cuando ya sean un par de temas, ¿qué estás proyectando? Yo proyecto subir todos los temas que tengo planeados por ahora, todos los que tengo planeado hacer, después subirlos, después compilarlos, armar un disco... Y en vivo también me repintaría salir un día y poder tocarlo. Lo malo es que como son bases armadas, tendría que conseguirme un parlante o algo bien, bien bueno, como para que se escuche bien y que se entienda. Bueno, y cuando logre eso ya podré tocar. Si no, igual yo también toco la guitarra un poco y también hago temas con eso, aparte de las bases. Hago temas con la guitarra y todavía no grabé ninguno de esos, pero ya próximamente lo voy a hacer. Me encanta, un mundo por delante, Indra, musical, que te encontró, que qué bueno que te... Hermoso. Hermoso, que te encontró la música y la tomaste. Porque a veces nos pasan cosas que tenemos, esos dones que tenemos y los dejamos como no le damos bola. Pero qué bueno que le diste bola porque es hermoso y la música siempre nos alimenta, la música nos hace muy felices. Y a mí, el tema que viene, que es un tema nuevo, que lo vamos a el exclusivo de Radio El Grito. Es exclusivo. Entonces tenés que cambiar la voz. Es el tema exclusivo de Radio El Grito. El tema, el último tema de Indra. Indra Kidamba. Indra Kibatman. El despertar. Que es este tema que nombramos anteriormente, que es una belleza. Yo lo escuché, quiero confesar que lo escuché. Pero no, era exclusivo. ¿Cómo se puede escucharlo? Bueno, regalo porque... conmigo, antes. Vos no, te regalo pero conmigo antes. Con la exclusividad. No, pero ese era exclusivo para el mundo. Todavía ya no lo subió, todavía nadie lo escuchó. Mira, Indra, y... te pido que le pases cosas a Fujitelo por ahí. Como representante, no nos están jugando una buena pasada. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema, el exclusivo de Radio El Grito, el último de Indra. Cayó de la cama, no para de rodar, la ventana está abierta. Por más que ella lo intenta, su orgullo le tienta, aunque te mienta, diciendo la apariencia. Aunque se vea de afuera, no notaría si ardiera la manera de salvarla de la hoguera. No volverá, las hojas lo entenderás, se borran ya nunca más, las horas se repetirán. No volverá la noche, no esperes más, tu nombre ya va a llegar, no llores o vas a estallar. Despierta, cayó de la cama, no para de rodar, la ventana está abierta. Por más que ella lo intenta, su orgullo le tienta, aunque te mienta, y siente la apariencia. Aunque se vea de afuera, no notaría si ardiera la manera de salvarla de la hoguera. Aunque se vea de afuera, no notaría si ardiera la manera de salvarla de la hoguera. No, para, puedo contar lo que me acaba de pasar porque fue alucinante. Cerré los ojos, tengo unos auriculares de la hostia puestos que suena estéreo. Y ese último sonidito que me entró por el derecho y se me fue por el izquierdo así, no la puedo creer. Increíble, qué lindo tema, me encanta. Obra de Sick Boy, Camilo, un capo. Me encanta, muy los bueno. Los controles. Qué bueno, buenísimo. Qué bueno, Indra. Gracias. ¿Quién es ella que hay que salvarla de la hoguera? A ver, este tema habla sobre cuando tenés un deseo de hacer algo y por tus propios mambos decidís ocultarlo y no hacerlo. Entonces despertar es como tratar de poder hacer eso que tanto mambo te genera, pero tanto te gusta hacer, como yo con la música, que, o sea, tuve como la sensación de no querer hacerlo por muchos años hasta que decidí que lo quería hacer, porque era parte de mí. Entonces, nada, o sea, es como hay que salvarte de que te coman tus propios pensamientos, de que te quemes por tus pensamientos y de no perder tiempo en tener complejos sobre eso y hacerlo de una y no perder tiempo. Me encanta la... Consejo de vida. No, me encanta la propia hoguera, que la peor, claro. Digo, porque está la hoguera en las que quemaron a tantas, pero la peor de todas es la hoguera que nos quema a nosotras mismas. Claro. Podemos ser nuestra propia hoguera y no queremos, y en este despertar no permitiste que esa hoguera te quemara, sino claro. Que igual con tus canciones vas a quemar el mundo, te lo aseguro. Gracias. Hermosa canción, hermosas canciones ambas. No muestres más, igual, porque si no, nos va a servir en nuestro negocio futuro. Callate, vos. Callate. ¿Qué pasa? Yo ya puse me gusta en Indraki, en YouTube. ¿Y por qué yo no estoy haciendo eso? Hacemos eso, yo no sé cómo es. No, dale, hagamos. No, Fuji, bueno. No tengo. No, tranqui. Pero bien, pero vos haces tu rol, que es lo distribuís acá como muestra de WhatsApp. Caseramente. ¿Cómo hace la gente que está del otro lado para escucharte? ¿Decís bien el link en YouTube o alguna página, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn? Y que viene para el laburo, ¿no? Bueno, en Instagram tengo los links de... Estoy yendo a buscarlo. El link de cortesía, que están mis historias destacadas. Mi Instagram es Indraki13, con K. Y después en YouTube también Indraki es el canal. Y después cortesía el tema. Después ahora, ya, o sea, en esta semana, en lo que termina, voy a subir el último tema con... Nada, y en Instagram se pueden ir enterando por las historias de los links. Yo ya te estoy siguiendo, quiero que lo sepas. Ay, ay, pero gracias. Estamos en me gusta en la página de Instagram. Yo te voy a seguir Instagram. Por la calle, Instagram. No, tampoco me la vuelva loca. Tampoco me la vuelva loca. No te puedo seguir por, no te puedo seguir por Instagram, te sigo por la calle. Es mucho más valioso. Ella te stalkea, claro. Te taclea. Te taclea. Bueno, Indra, hermoso tenerte. Gracias por venir, por haber venido hasta acá, por contarnos, hermoso. Quiero, por favor, que cuando tengas más tema, me avises, te vengas, nos cuentes. Van a quedar sonando los temas, ahora los vamos a bajar. También para que suenen en la radio. Ya bajé cortesía, gracias. Ya bajé cortesía. Muy bien. Tengo que editar el nuevo. Dale, así quedan sonando y los podemos compartir también en el programa feminista de Radio El Grito, Las Cuerpas. También se lo vamos a compartir a las compañeras para que siga sonando y suene también ahí en la programación musical de la radio. Gracias, Indra. Hermoso tu trabajo, hermoso tenerte acá. ¿Algo más, Florencia? No, nos quedan 2 minutos para saludar al sur, para saludar al norte, pero estamos... Ah. Bueno, no, nos vamos. Gracias por invitarme, gente. Ah, me encanta estar acá. Tenemos todos los jueves, estamos a la mañana. Si querés sumarte al equipo, te puedes venir. Que estás en la escuela, no sé qué para. Digo, sí, no, estoy en la escuela. No, no, las estructuras que te. Pero si yo te prohibí ir a cualquier tipo de institución, ¿qué haces yo? No, ¿qué hablamos hace cinco minutos? No sé, yo tampoco. Bueno, ahora lo arreglan, ahora lo arreglan. Bueno, mandamos un tema y volvemos a saludar. ¿Qué dice, señor? ¿Hay algún mensaje, Moni, algo para decirme? Ay, sí, hay un mensajito. A ver. Muy bien. Bello, de Leti. ¿Qué le vamos a decir, como ella pone acá que es de la barranca, vamos a decir Leti la barranquera. Dice, chicas, programón, con el detalle de un mensaje por letra. Les mando un abrazo, gracias por las trabas y el fútbol feminista. Leti de la Barranca. Gracias, vamos, Leti. Me ha mandado Leti hace un rato ese mensaje y no lo habíamos pasado. Gracias, Leti, por todos los jueves estar del otro lado acompañándonos. Y ningún mensajito más. Bueno, muy bien. ¿Vamos a algún tema? ¿Tenés algún otro tema, Florencia? Yo cerré todo. Si está indo la caca, ¿qué cree que haga yo? Yo no puedo. Yo entregué todo. No, pero ella está mal. Yo tengo una base. Tiene una base. No juega. ¡Muy bien! ¡Buena! ¿Qué bien? ¿Querés que juguemos? No, muy bien. Ella estuvo muy bien. Bueno, entonces nos vamos. Siendo la hay que hacer un fit. Un minuto. ¿Para qué conseguís laburo acá con Indra? Cerrabo yo en una charlada fuera con Indra. No, ella pero... se siente joven con todo esto. Sí. Ah, ya te fui tranqui. Vamos a saludar al sur, ¿eh? A toda la gente que nos escucha a través de la 107.9 FM de la Sierra con Machingones, si me confundo, perdón. Y también saludamos al norte, que va a salir en otro horario que no es el que estamos acostumbrados acá en vivo, que nos están escuchando. También saludamos y agradecemos a FM Tinku, también comparte el dial mágicamente 107.9, así que saludamos a todo el Valle Tras la Sierra y seguimos aquí desde el Grito ahogando por volver a nuestro dial histórico, la 95.5, que nos habiliten a levantar el transmisor porque ya me estoy ahogando, Fuji, necesito volver al aire. Por aire, el Radio El Grito. Nos vemos, aire al grito. Nos vemos el domingo en la radio abierta también en Nono, nuestra tercera radio abierta a lo largo de todas estas radios abiertas, saliendo a la calle, Radio El Grito, para ser escuchades. Así que nos vemos también el domingo ahí. Nos vemos a las 2 de la tarde el domingo. En la plaza de Nono. ¡Nos fuimos!